Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo directo de que nos están acompañando el día de hoy en este segundo día de Congreso de Relaciones Conscientes. Muchísimas gracias a los que se están uniendo allí a través de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes en este espacio. Como siempre, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios en nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo, y además quiero acompañarlos a participar a través de sus preguntas, experiencias y todo lo que quieran dejarnos en el chat en directo. El día de hoy tenemos el enorme gusto de recibir con nosotros a Óscar Martín Blas, quien nos va a hablar sobre el rechazo en la pareja y sus posibles soluciones. Óscar es coach y conferenciante, experto en dar ayuda para elegir pareja de forma consciente y saludable. Enseña a las personas a sanar sus vacíos emocionales para evitar caer en patrones repetitivos, mejorando así su autoestima y desesperanza en el amor. Así que, Óscar, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Fairuz, y a toda la organización de Mindalia por permitirme estar aquí otro día más. Muchísimas gracias, Óscar, a ti. Además, nos traes un tema muy interesante que es bastante común, vamos a decirlo de alguna manera, y es el rechazo en la pareja. Háblanos un poco sobre esto. De acuerdo. Bueno, entendamos exactamente qué es el rechazo, en primer lugar. Hagamos una definición. El rechazo es realmente una interpretación de una oportunidad donde nosotros o nosotras estamos buscando la atención de nuestra pareja y nuestra pareja no puede prestarnos atención. Ahí entra nuestra mente humana, que le encanta interpretar nuestro ego, y esa experiencia donde no puedo recibir la atención de mi pareja la clasifico como rechazo. Entonces, el rechazo pertenece al ego. El rechazo pertenece a una herida emocional que cargamos en nuestro ego desde la infancia, con toda seguridad. Entonces, asumir que no siempre estamos disponibles para atender las necesidades de los demás, también es asumir que los demás tampoco no están disponibles siempre para atender nuestras necesidades. Entonces, el primer punto o paso para mejorar o eliminar situaciones de rechazo dentro de la pareja es entender que mi pareja no siempre va a estar al 100% para atender todas mis necesidades emocionales o todas las necesidades que yo manifieste, o simplemente que mi pareja no me va a mirar todas las veces que yo necesite ser mirado o mirada. La herida de rechazo en sí es como una adicción a ser vistos, a ser vistas por nuestra pareja. ¿Por qué? ¿Por qué es como una adicción? Porque es una carencia infantil. Si yo experimento rechazo dentro de la pareja, es porque en mi infancia no me sentí vista por mi madre, por mi padre, por mi entorno familiar en general. Entonces, si mis relaciones están cargadas de rechazo, es porque yo estoy cargando con esa carencia. Por lo tanto, ninguna pareja va a poder cubrir ese vacío de no ser vista, no ser visto en mi infancia. podrá cubrirlo puntualmente, podrá darme su atención y su validación puntualmente. Pero cuando no reciba la validación del otro y yo me sienta enormemente rechazado, eso es porque ya estoy en mi bucle de carencia del pasado, de la infancia. Entonces tenemos que saber también que cuando siento el rechazo dentro de la pareja, hay una parte de nuestro pasado que se está manifestando, que es la herida. Por lo tanto, esa herida no nos deja actuar como adultos o como adultas dentro de la relación. Y nos va a hacer adoptar ciertos comportamientos traumáticos desde la herida, que van a generar justo lo que no queremos, más rechazo. Entonces, cuando en nuestro interior cargamos con una herida emocional, la herida emocional ha sido generada desde el miedo. En este caso estamos hablando de la herida de rechazo. Como yo me sentí rechazado en mi infancia, empecé a generar ciertos comportamientos traumáticos para protegerme de futuros rechazos. Pero estos mismos comportamientos traumáticos a través de los cuales yo me intento proteger de esos rechazos se van a volver en mi contra y me van a limitar y me van a hacer vivir todavía muchos más rechazos. Entonces vamos a ir analizando cuáles son estos comportamientos traumáticos para evitar el rechazo que hemos ido forjando, para ir desmontándolos uno a uno y que así podamos encontrar estrategias para afrontar o para ir eliminando en la mayor medida cada uno de estos posibles, o, perdón, cada uno de estos comportamientos traumáticos. Si yo elimino los comportamientos traumáticos, voy a reducir en un gran porcentaje las probabilidades de que yo me sienta rechazado o rechazada en esa relación. Entonces, vamos a hacernos conscientes de algunos de estos comportamientos. El primer comportamiento traumático generado por un trauma de rechazo: la evasión del conflicto. Cuando algo nos incomoda y no queremos hablarlo. Cuando algo nos duele y no queremos hablarlo. Cuando la situación se pone tensa y huimos. El mecanismo principal de la herida de rechazo es la huida. Entonces, se habla mucho de los apegos evitativos y apegos ansiosos. Los apegos evitativos están marcados por una herida de rechazo muy potente que tiende a la huida constantemente y no aborda los conflictos. Cuando tú no abordas los conflictos, cuando tú no te atreves a decir por aquí sí, por aquí no, esto me gusta, esto no me gusta, ¿qué sucede al otro lado? ¿Qué sucede en tu pareja? Que tu pareja no te conoce, que hay un vacío. Tu pareja no sabe qué pasa dentro de tu mente. Entonces, sí, puede que le acompañes, puede que estés presente dentro de la pareja, pero tu pareja no conoce tu esencia. Y realmente, voy a ser un poco bruto con la comparación, realmente no queremos estar en una relación con un fantasma. ¿Qué es esta simbología del fantasma? Es alguien que no está conectado a lo que quiere, a lo que no quiere, a lo que desea, a lo que no desea. Si estamos con una persona con una herida de rechazo muy marcada, que evade totalmente el conflicto, pues nunca va a confrontar a su pareja, nunca se va a atrever a decir, oye, que por aquí no quiero ir, que esto no me gusta. Esto es como... La herida de rechazo nos desconecta tanto de nuestra esencia que nos impide poner límites también. Abordar el conflicto es poner límites. Entonces, si yo no pongo límites, si yo no abordo el conflicto, el otro no sabe quién soy. No sabe que me gusta, que no me gusta, no sabe que algunas cosas de las que puedo hacer me duelen. Entonces, si yo no me manifiesto, soy un robot dentro de la pareja. Si yo no me manifiesto, soy totalmente ausente. Y nadie quiere estar con una persona totalmente ausente, que le parezca todo bien. Está claro que tenemos que trabajar en nuestra conciencia para conseguir parejas más conscientes, pero las parejas conscientes también implica vivir conflictos dentro de la pareja. No existe una pareja sin conflictos. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos ego. Y porque quieras o no, en la interacción de la pareja, nuestras heridas se van a manifestar con mayor facilidad que en cualquier otro ámbito. Entonces, primer paso o primer comportamiento traumático de la herida de rechazo, que atrae todavía más rechazos, es no abordar el conflicto, huir. Si no abordas el conflicto, el otro no te conoce y las personas no quieren estar con alguien a quien no conocen. Si tu pareja no te conoce porque no te muestras, te acabará rechazando más. Pero simplemente porque tú le estás dando todo el testigo a tu pareja. Si yo te digo vamos al cine a ver una película de miedo y tú no quieres ir a una película de miedo, pero no te atreves a decírmelo, vendrás forzada o forzado a esa película y ya en la propia película, como no estás donde quieres estar, ya empieza a manifestarse el rechazo dentro de ti. Tú misma, tú mismo, eres quien va generando más herida de rechazo en tu interior a través de tus comportamientos traumáticos. Por lo tanto, cada vez que dices sí cuando quieres decir no, automáticamente ya le estás abriendo la puerta a la energía del rechazo. Y luego todo lo que suceda a partir de ahí, después con tu pareja, te lo vas a tomar como rechazo, aunque no te rechace. Pero porque tú misma, tú mismo, ya has decidido meterte dentro de esa energía al no atreverte a decir que no querías hacer ese plan. Primer comportamiento traumático. Vamos a analizar el segundo comportamiento traumático. Agradar. Está un poco relacionado con el anterior. El anterior era callarme lo que me incomoda. Ahora vamos a ver el agradar constantemente a nuestra pareja. La herida de rechazo, como no fue escuchada o vista en la infancia, arrastra esa carencia que necesita ser vista. Entonces, para ser vista, va a hacer todo lo posible. Entonces, en este caso, también podemos adoptar un rol de agradadores y agradadoras. Vamos a hacer todo lo que le gusta a nuestra pareja. Vamos a amoldarnos a la personalidad de nuestra pareja. Este comportamiento traumático es el comportamiento del camaleón. Si yo tengo una pareja que le gusta el fútbol, de repente yo soy forofo del fútbol. Si yo tengo una pareja que le gusta el teatro, de repente yo soy forofo del teatro. Me voy amoldando a todos los gustos de mi pareja simplemente para que me valide, porque de esta forma yo me aseguro ser vista, ser visto, porque pienso que si le digo que a él le gusta el teatro y a mí no me gusta el teatro, va a dejar de mirarme. Entonces, cada vez que yo me amoldo por completo a una pareja para gustarle, me visto como ella quiere o como él quiere, desarrollo hobbies que a mí ni siquiera me llamaban la atención, simplemente para buscar su aprobación, ya estás llamando también a la herida de rechazo. Y automáticamente estás entregando el testigo de tu validación a tu pareja. ¿Qué significa esto? Si tú haces las cosas para que tu pareja te mire, no estás haciendo las cosas por ti. Las estás haciendo para que la otra persona te vea. Por lo tanto, le estás entregando a tu pareja la potestad de que te pueda rechazar o no. Le estás dando mucho poder. Si tú haces las cosas para que tu pareja te ame, te quiera, te valide, automáticamente lo estás subiendo en un pedestal y tú te estás mostrando muy pequeñito, muy pequeñita, porque no estás haciendo las cosas porque tú las sientes. Las estás haciendo para no sentir el rechazo del otro. Por lo tanto, cualquier comentario del otro, cualquier cosa que el otro te diga sobre cualquier cosa, automáticamente te va a afectar más de la cuenta. Porque tú le has entregado el testigo o la potestad de que te valide o no te valide. Pues esta parte también es muy importante, otro comportamiento traumático. Más comportamientos. Las personas con herida de rechazo reclaman dentro de la pareja. Es que no me has dado esto, es que no me has dado un beso, es que fíjate tú que no me has mirado, es que hoy no me has llamado, es que es un reclamo. ¿Cuál es el fin del reclamo? El reclamo pertenece al ego, pertenece a la herida de rechazo. El reclamo lleva la intención de hacer sentir culpable al otro. Entonces, si yo reclamo, es que no has hecho esto, es que no has hecho... Reclamar es recalcarle al otro lo que no ha hecho o lo que debería haber hecho. Eso ya lleva al otro a su propia culpabilidad. Cuando nosotros o nosotras reclamamos a nuestra pareja y la hacemos sentir culpable con el reclamo, automáticamente vamos a sentir el rechazo de nuestra pareja, porque estamos activando su ego, porque le estamos culpando, porque le estamos manipulando a través del reclamo. Entonces, si yo actúo desde mi ego, estamos hablando de parejas conscientes, automáticamente voy a activar el ego de mi pareja. Entonces, yo por un lado, cuando estoy reclamando es que, ya me estoy moviendo desde el rechazo, porque no me estoy moviendo desde la abundancia. Me estoy moviendo desde la carencia. Pero no acaba ahí la cosa. Si yo manipulo al otro con mi reclamo, voy a sumar mi rechazo más el rechazo real que me va a provocar el otro, porque el otro se va a alejar de mí. Si yo intento culparle con mis reclamos. Entonces, la energía de la herida de rechazo es distancia en los dos miembros de la pareja. Pero tienes que saber que tú, como herida de rechazo, ya te sientes distante siempre en la pareja, al menos hasta que la sanes. Entonces, ya accedes tú con esa distancia. Y si además reclamas y culpas al otro, pues el otro también se va a poner en distancia. Y ahí la sensación de rechazo va a ser mucho más grande. Por lo tanto, ¿qué estrategias podemos utilizar para eliminar en mayor porcentaje el rechazo? No vamos a poder eliminarlo al 100%. Siempre va a haber un poco de rechazo. ¿Por qué? Porque ya te he dicho antes que ninguna persona va a estar 100% disponible siempre para nosotros. Entonces, el rechazo es inevitable. Pero en vez de reclamar, que ya sabemos que nos lleva a culpar a nuestra pareja, vamos a probar a pedir. ¿Pedir qué es? Pido. Oye, me gustaría que me dieses un abrazo. ¿Me lo puedes dar? Oye, me gustaría que hoy me acompañases al médico. ¿Puedes venir conmigo? ¿Me puedes ayudar? Eso es pedir. Me gustaría. Primero muestro mi necesidad, lo que me gustaría. Pero con el reclamo, lo que estamos haciendo es manipular al otro para que nos lo dé sí o sí. Cuando yo pido, le doy libertad al otro de que me lo pueda dar o de que no me lo pueda dar. Claro, tenemos miedo a pedir, porque o podemos recibir un sí o un no, y preferimos reclamar porque el reclamo nos asegura más el sí. Pero ya hemos visto que no funciona, que si tú reclamas, activas el ego del otro y finalmente también te va a decir que no. Pero bueno, sí, el reclamo es una especie de manipulación. Las primeras veces funcionará, pero luego tu pareja se cansará de los reclamos. Y entonces sentirás el rechazo todavía más grande. Entonces, aprendamos a pedir. Por favor, dándole al otro libre albedrío de que nos lo pueda dar o no nos lo pueda dar. Otro comportamiento traumático de la herida de rechazo. Pido las mismas cosas 300 veces. Ya hemos dicho que no hay que reclamar, que hay que pedir. Vale, ya estoy pidiendo, he aprendido a pedir. Estupendo. Ya llevas un gran trabajo hecho si aprendes a pedir. Pero resulta que siempre estás pidiendo las mismas cosas una y otra vez, y nunca las recibes. A lo mejor es que no estás en el lugar adecuado. Aquí siempre me pongo un ejemplo. Si tú quieres sushi, ¿dónde vas a comprar sushi? A un restaurante de sushi, ¿no? Si tú quieres sushi, no vas a comprar sushi a una tienda de café. Porque si vas a la tienda de café, te van a decir, no tenemos sushi. Vamos al sitio donde nos venden el sushi. Pues esto es lo mismo. No tiene ningún sentido que yo pida 300 veces la misma cosa dentro de la pareja. ¿Por qué? Porque yo no estoy entendiendo o no estoy aceptando que el otro o no quiere darme eso o no puede dármelo porque no lo tiene, o a lo mejor le estoy pidiendo algo que va en contra de sus valores. Entonces, cuando yo no acepto un no por respuesta, el rechazo se va a disparar en mi vida muchísimo más. Si yo estoy R que R, otra vez te pido ese beso o esos buenos días que no estás dispuesta a darme por la mañana por WhatsApp, y otro pido es que para mí es muy importante, y aunque lo pida desde el por favor, oye, por favor, ¿podrías escribirme un buenos días? No te sirve de nada pedirlo 300 veces si 300 veces te han dicho que no, o no te lo están dando. Entonces, tenemos que aceptar los nos de nuestras parejas. Ojo, con esto no te estoy diciendo que te quedes en vínculos donde el otro no te dé eso tan pequeñito que tú deseas y que no quiere darte porque te está manipulando, porque no, no te quedes ahí. Y tampoco digo que te conformes con vínculos donde pues no hay nada de lo que tú estás buscando. No voy por ahí. Pero como herida de rechazo, estamos muy desconectados del merecimiento. Entonces, no sabemos qué merecemos. Y claro, pues nos quedamos también o tendemos a elegir parejas donde nuestros mínimos no se cumplen. ¿Por qué? Porque tengo herida de rechazo, estoy en la carencia. Entonces, si yo elijo pareja desde la carencia, voy a elegir parejas donde no esté lo que yo necesito como mínimo. Entonces, si tu nivel de rechazo es muy grande dentro de la pareja, pues igual tengo que decirte que elegiste desde la herida y es difícil que en esa relación experimentes lo que estás buscando. Si tu nivel de rechazo, pues es puntual, ya te he dicho que puedes estar dentro de una relación consciente, ¿vale? ¿Por qué? Porque el rechazo es inevitable. El no nos lo pueden decir en cualquier parte y cualquier día y cualquier persona. Es inevitable, ¿no? Pero si yo constantemente me estoy moviendo en la sensación de rechazo todos los días, puede ser una señal de que yo elegí de manera inconsciente ese vínculo y que exactamente ahí no esté ese amor que yo estoy buscando. Y si ese amor no está ahí, claro, ahora viene la otra parte. Tengo que creer en mí. La herida de rechazo no cree en ella misma, en él mismo. No cree en ese merecimiento. Sí, pide, dame un beso, dame más cariño. Pero no tiene valor la herida de rechazo. Porque si no tienes ese beso, ese cariño que para ti es muy importante, sal de ahí y búscalo en otra parte. Vete al restaurante donde vendan besos y cariño. Pero no te quedes en la cafetería donde no venden besos. Pero tienes que atreverte, claro, confiar en ti misma, en ti mismo. Vale, pues en esta relación no está lo que yo estoy buscando, voy a buscarlo donde eso esté. Voy a confiar en que el universo tiene para mí ese vínculo, donde sí que voy a manifestar ese cariño. Ojo, tenemos que hablar de mínimos. Yo no puedo pretender que una relación me aporte todo lo que yo quiera. Para nada. Tenemos que aprender a definir nuestros mínimos no negociables. ¿Para qué? Pues para que en esos mínimos no negociables yo busco luego ahí fuera parejas que cubran esos mínimos. Pero si no los tengo definidos, voy perdido, perdida por la vida. Porque no sé qué tipo de pareja quiero y dónde está eso que yo deseo. Muchísimas gracias, Óscar. Qué interesante tema que has compartido con toda la comunidad para este Congreso de Relaciones Conscientes. Hay muchas preguntitas por acá en el chat, bien interesantes, pero antes de pasar con ellas, quiero mostrarles a todos o hacerles una invitación para un próximo Congreso de Mindalia. Y estamos de vuelta nuevamente con Óscar. Vamos a ir con algunas de nuestras preguntitas, las que nos dejaron por acá. Y se me escapó. Marcelo desde Argentina nos dice lo siguiente. La relación fantasma o la actitud evitativa es siempre por heridas de rechazo de la infancia. Correcto, Marcelo, sí, esa ausencia, esa desconexión de nuestra verdadera identidad siempre vienen de la infancia. Todos y todas tenemos traumas. ¿Qué son traumas? Traumas son pues sucesos que no controlábamos, donde esperábamos ser amados y amadas y no lo fuimos, ¿vale? Entonces, esos traumas se manifiestan en nuestra vida adulta. ¿Qué pasa? Pues que las heridas emocionales surgen en la infancia, pero luego, en los años posteriores, 6, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 15 años, 20 años, la herida se sigue reforzando con experiencias de rechazo no transitadas, hasta que yo aprenda a transitar el rechazo, hasta que yo aprenda a gestionar el rechazo. Entonces ahí ya empiezo a quitarle poder. Pero sí, la herida de rechazo se forja en los primeros vínculos. Quizás a lo mejor no viviste un rechazo de mamá o de papá. Sí, generalmente, pues el rechazo lo vivimos con mamá o con papá. A lo mejor viviste rechazo en el colegio por bullying o viviste el rechazo por alguno de tus hermanos que era envidioso. La herida de rechazo tiene que ver con sistemas familiares donde el rechazo está implícito en la jerarquía familiar. El rechazo viene de generación tras generación. Hay pistas que nos dan señales de herida de rechazo en nuestro sistema familiar. Por ejemplo, discusiones entre hermanos. Observa cómo se llevan tu madre con sus hermanos o sus hermanas, tu padre con sus hermanos o sus hermanas. Observa si ha habido disputas, si hay desigualdades, si hay peleas por herencias, por dinero. Si suele suceder eso, hay herida de rechazo en el sistema familiar. Observa también si en tu familia hay gente excluida. Alcohólicos, drogadictos, drogadictas, bueno, puedo poner muchos ejemplos. Cualquier condición o cualquier estilo de vida que se considera raro para la reputación de la familia. A lo mejor eres artista y eso también es ser rechazado por tu familia porque eres pintor y los pintores no se ganan la vida con dinero, porque por ahí no se, no lo sé, es decir, cualquier condición, por ejemplo, una persona homosexual también podría tener herida de rechazo, un transexual también, personas con condiciones mentales distintas, como por ejemplo el autismo, algún trastorno, pues todas esas personas vienen también de sistemas familiares donde ha habido rechazo. Entonces, el rechazo siempre nace en la familia, luego se fomenta más con nuestra interacción con el exterior de la familia y se va haciendo más fuerte con otro tipo de experiencias, pero siempre nace en la familia. Gracias, Oscar, por responder. Ahora Marta, que nos está escribiendo desde Colombia, nos dice, ¿cómo manejar la situación cuando la pareja no pide, sino siempre es necesita? Y es una palabra que es un detonante para mí. Vale. O sea, en este caso, cuando la persona te constantemente te dice necesito, necesito, necesito, necesito. Claro, es que si la persona necesita, te está transmitiendo pues toda su necesidad, toda su ansiedad, toda su dependencia. La dependencia no es atractiva. Cuando las personas llegan a nuestra vida y nos dicen necesito esto, necesito que me hagas esto, necesito que me ayudes a esto, necesito, necesito, necesito, pues a ver. Si formulamos muchas veces el necesito, nos van a rechazar. Lo máximo que puedes hacer es comunicarte con tu pareja para que en vez de, bueno, tampoco se trata de invalidarle, ¿no? Si te quiere, si necesita algo y te lo pides porque realmente lo necesita. Pero lo interesante es que le puedas decir, vale, entiendo que me expreses tu necesidad, pero necesito que me pidas por favor. Porque yo te puedo decir, oye, necesito que me des un abrazo, ¿me lo puedes dar? O yo simplemente puedo decirte, necesito un abrazo. Cuidado, ahí hay una exigencia ya, ahí hay un control, ahí hay una manipulación, necesito un abrazo. Pero si te digo, necesito un abrazo, ¿me lo puedes dar? El caso es que cuando siempre estamos pidiendo, pidiendo, pidiendo, pidiendo, el rechazo va a estar presente en la pareja. A nadie nos gusta que nos pidan tantas cosas tantas veces. Y cuando eres tú quien está recibiendo la necesidad de tu pareja te dice necesito, necesito, necesito, al final tú te sientes un poco insuficiente. Sientes que no tienes, que no puedes saciar ese pozo sin fondo de la otra persona. Entonces, sientes una carga. Esto es señal de que tienes que poner límites a tu pareja. Límites desde el amor y desde el respeto, pero si ves que el necesito ya te carga y ya te tienes que poner límites. Si me lo pides así, no podemos encontrar un acuerdo. Necesito que me lo pidas de otra forma. Gracias, Oscar, por responder. También desde Colombia, Estela nos pregunta lo siguiente. ¿Podría traer una herida de la infancia de vidas pasadas? Y en este sentido, ¿cuál sería la mejor terapia? Ok. Podrías traer la herida de rechazo o de la infancia de vidas pasadas. Exactamente lo mismo, Estela. Se trata de identificar la herida que traes arrastrando de vidas pasadas, pero trabajarla en esta vida. Conocer cómo opera dentro de ti esa herida y conocer sus mecanismos. Y para cada uno de sus mecanismos, de sus comportamientos traumáticos, empezar a forjar comportamientos que compensen hacia el otro lado, hacia el amor, la herida, es decir, comportamientos saludables. Pero no nos perdamos en otras vidas pasadas. Estamos en esta vida, y si en esta vida tengo herida de rechazo, esa herida de rechazo, aunque venga de vidas pasadas, se ha manifestado en mi infancia. Yo trabajo mi infancia porque ¿dónde estoy? En esta vida, no estoy en la vida pasada. Entonces, que no nos perdamos con las vidas pasadas. Si estamos en esta vida, tenemos que trabajar las heridas en esta vida. Entonces, voy a mi familia para ver en qué momento se reactivó la herida de mi vida anterior, pero trabajo en esta vida. ¿Ok? Luego sí, existen métodos para hacer trabajos con las vidas pasadas, pero primero trabaja esta vida. Muchísimas gracias, Oscar. Desde Perú, Rus nos dice lo siguiente, ¿podrías brindarnos una herramienta para sanar esta herida? Vale. Mira, una herramienta, claro, yo voy a herramientas desde el origen, porque yo trabajo siempre terapia sistémica, que va al origen. La herida de rechazo nace con la madre o con el padre. La mejor herramienta para trascender la herida de rechazo en la pareja es acepta a tu madre y a tu padre tal y como son, y a tus hermanos. Primero a mamá y a papá, y luego a tus hermanos y hermanas. Trabaja en la aceptación. Y si mamá fue fría, y si papá fue ausente, y si mamá fue agresiva, y si papá fue alcohólico, trabaja en la aceptación. Si tú eres capaz de llegar a la gratitud por esa madre y por ese padre que la vida te ha regalado, te aseguro que vas a trascender la herida de rechazo. Pero si no aceptas a tu madre y a tu padre, si te cuesta verles, si te enrabietas con ellos a la mínima de cambio, si reaccionas ante tu padre y tu madre, no los estás aceptando, estás rechazando tu origen. Por lo tanto, estás alimentando más la herida de rechazo. Entonces, es mano de santo aceptar a papá y a mamá. Ojo, esto suena muy bonito y muy fácil, ¿vale? Pero es un trabajo de años y que no paramos de aceptar a nuestros padres hasta el momento en el que nos despedimos de ellos. Muchísimas gracias, Óscar, por este tema tan interesante, por tu participación acá en el Congreso de Relaciones Conscientes, y gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando a través de sus pantallas y que también nos van a acompañar en diferido cuando se acerquen a ver el video en YouTube en Mindalia Televisión Plus. Ha sido maravilloso tenerlos con nosotros. Óscar, te invito entonces a que cierres este espacio con broche de oro para toda la comunidad de Mindalia. Bueno, la herida de rechazo es la herida de los miedos, es el miedo a mostrarse, miedo a mostrar nuestra verdadera identidad. Lo que te pido es que te fuerces un poquito a mostrarte cada día un poquito más, pero un poquito más. Tampoco te pido que ahora te abras en canal y muestres toda tu vulnerabilidad, ¿no? Sino muéstrate un poquito, pero con compasión. Es decir, la herida de rechazo es como cuando somos artistas y tenemos miedo a subirnos al escenario. Pues no me voy a subir al escenario 3 horas. Voy a subirme 1 minuto y luego me bajo. Y me voy entrenando, muéstrate 1 minuto y luego te bajas. Muéstrate 1 minuto y luego te bajas. Y así vas a ir desarrollando un músculo que se va a hacer más fuerte. ¿Qué te crees? Que yo no tenía ninguna intención de acabar detrás de una cámara dando conferencias, ¿no? Y me daba pánico ponerme delante de la cámara. Todo esto, toda esta verborrea que te estoy soltando ahora mismo, es un entrenamiento que ya llevo haciendo años para sanar mi propia herida de rechazo. Me expongo, pero me voy exponiendo un poquito más cada día. Ese es mi consejo. Gracias.